Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia en este accidentado día. Las calles congestionadas, los metros saturados, cerrados. Y con cacerolazo. Y con cacerolazo incluido, parte un poco de retraso este Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos muy contentos. Nuestro programa número 100. Tenemos grandes sorpresas. Agradecemos a toda la gente que nos mandó los saludos por vía WhatsApp. Vamos a saludar como siempre a nuestro querido Bar 38, Concha y Toro 685. Que nos apoya siempre ahí en el mejor bar rock de la zona sur. Estoy en compañía de mi querido doctor de los discos, mi querido Seba. ¿Cómo están, chicos? Oye, gran semana, loco. Chile está despertando a poquito, pero por fin, weón, por fin. Estoy también en compañía del maestro Las Perillas, mi querido Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido Lalo. ¿Cómo está, mi querido Lalo? Bien, gracias. Invitado ahí a ser parte de este programa número 100. Nuestra querida Karen se excusó que por el conflicto de las calles no pudo llegar. Nuestro querido Pastor del Rock tampoco creo que llegue. El metro está cerrado, así que su vía de transporte no va a poder estar hoy. Así es que, bueno, le vamos a dar el aguante como sea nomás. Empecemos este programa. Saludar también, como decía, a nuestros socios colaboradores, a Richard, a Andrea, a Claudio, a Claudia, a Marcos Ramírez, a Felipe, a todos los que nos han apoyado a llegar a estos 100 programas, también a nuestro nuevo colaborador Tu Servicio de Aseo y Electrónica 2, ahí ubicada en Raúl del Canto con Julio Barnechea, también en la comuna de La Pintana. Saludar también a Verónica Tapia, a todo el encargado de la Casa de la Cultura, de donde estamos transmitiendo hoy. Contentos de haber llegado a este número 100, a este programa número 100. Saludar a Fito, que nos apoyó, a la Donita Paz Marley, bueno, a todas las personas que ayudaron al regreso de este programa. ¿Algún comentario, mis queridos colegas? ¿Por los 100 programas? Por los 100 programas, sí. Bien, que nos sigan aportando y que la gente se siga sumando y las bandas sigan creyendo en el proyecto. Básicamente es eso, según mi punto de vista. Sí, oye, hay que seguir nomás con hartos programas más difundiendo el metal, el rock y el arte nacional. Sí, esa es la idea. Esa es la consigna. Dar esa cabida. ¿Qué tenemos para hoy día? Hoy día tenemos un programita especial. Sube por ahí. Mira, hoy tenemos, como dije, agradecimiento a todas las bandas y a toda la gente que nos mandó saludos a través de nuestro WhatsApp. ¿Ya? Vamos a reseñar también el lanzamiento del disco de Calaveras, que estuvo realmente, pero realmente, realmente increíble, cabrón. Estuvo muy bueno. ¿Eso fue el miércoles? Este miércoles, claro, en la SCD. Estaba llena la SCD. Tocó primero Plan 7, un saludo para los cabros de Plan 7, el aguante con Plan 7. Hoy yo quería ir, no pude. Estuvo ir. Buenísimo, Sevita, te lo perdiste, un buen evento. Que estaba mi padre de cumpleaños. Sí, son detalles, son detalles. Así es que uno ahí no puede negarse a la 11 de cumpleaños del viejo. Claro. Vamos ahí con justamente la notita que nos mandó Plan 7 el día del evento, que tocaron con Calaveras en la SCD, ¿ya? Y vamos a ir con un temita seguido de eso. Así vamos. Vamos con Evasión en mi mente, justamente aluciendo al día de hoy. Aguante la evasión, cabrón. Vamos a revisar ¿Qué nos contaron estos muchachos? Vamos con entonces la entrevista de Plan 7. Plan 7, después de su presentación en la SCD con el disco de la presentación del disco de Calaveras. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, ¿cómo están? Estamos disfrutando. Sorprendido de toda la gente que llegó, quedó gente afuera, mucha gente estaba lleno. El público se portó excelente y un saludo para la gente de la radio, man. Gracias por cubrir estos eventos siempre. Sí, gracias, chiquillos. La radio, estuvimos con ustedes ahí en Cuanto Corto. No, de verdad es un placer. Oye, tocaron increíble. El tema final se lucieron, cabrón. Los felicito. Oye, ¿qué se viene para Plan 7? Bueno, ya tenemos recién el sell del nuevo disco que va a ser. Tenemos las canciones terminadas ya, que son, bueno, son muchas canciones. No vamos a poder hablar todo en un mismo disco, yo creo. Pero estamos contentos porque hay cosas muy buenas. Entonces estamos dosificando. También estamos rescatando las canciones antiguas que tocábamos en los bares, que la gente la ha pedido muchas. Entonces vamos a volver a grabarlas porque habían demos antiguos que sonaban mal, pero la gente les gusta, entonces nosotros ahora vamos a empezar a grabarla, pero vamos a ir incorporando en cada disco nuevo, vamos a ir tirando algunos temitas nuevos de los antiguos que la gente les gusta tanto. Oye, perfecto, próximo evento. El próximo evento vamos a estar aquí en Santiago, en Lampa Rock, el 12 de noviembre creo, Lampa Rock, bueno, con Sonora de Llegar, Peores de Chile, con Exocet, que son las bandas de más rockeras que la están llevando ahora en el underground, y ya también tenemos visita para allá, para Caldera, el 16 de enero vamos a estar en Caldera, en la tercera región. Y bueno, que siempre estamos viajando para nuestra región, que es la región de Coquimbo y Serena. Vamos a tocar. Perfecto. La Teletón. La Teletón tenemos que tocar. Ya los comprometimos. Apoyar a toda esa causa. Buena. Vamos a tocar en el Muerto de Alaba para que la gente vaya. Macampo, gracias, cabro. Esto fue. Muchas gracias, saludos a todos. Plan 7 para Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Vale. Entre Amigos, gracias, chiquillos. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Acuérdense, están invitados para Halloween. Vale, cabro. Nos vemos. ¿Qué tal, gente? Habla Beto de Plan 7. Queremos felicitar a los amigos de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Cumplen el programa número 100. Y queremos pedir también un temita muy especial. Casanovas, Evasión en mi mente. Disfrútenlo. Aguante. De regreso entonces, lo que pasaba era la nota de Plan 7. Oye, tuvieron una presentación extraordinaria en la SCD y cerraron con un tributo a Rick Dane, que estuvo pero de película, muy bueno. Estuvo el evento, bueno, nada que decir, el sonido, la iluminación, todos los cabros de Calavera, una presentación pero excelente. Y un comentario aparte al tipo de la armónica, bueno, la cagó literalmente. Sí, así escuchábamos la nota. Sí, no, sí. Hay, me quedan algunos videos que subir de la presentación, los voy a ir subiendo durante la semana, pero estuvo de verdad extraordinario. Vamos a ir ahora con el saludo precisamente de la banda Calavera, ¿ya? Y con la noticia que nos dieron del evento. Estamos finalizando esta gran noche con Calaveras en la SCD. Chiquillos, ¿qué les pareció el evento? Puta la raja, compadre. Estaba lleno, loco. La gente estaba disfrutando. Nos sentimos la raja tocando arriba. Yo, por lo menos, lo pasé la raja. Todo bien. Puta, lo pasamos la raja. Excelente. Llenísimo. La gente vaciló. Los temas sonaron mortal. Excelente. Loco, excelente. Yo les tengo solamente un comentario para el cabro de la armónica. Tremendos pulmones, cabro. Denle mis felicitaciones. La cagó el loco. Sí, buenísimo. Extraordinario, buenísimo. Cabro. De verdad, muy contento de haber estado con usted acá cubriendo este evento. Mucho éxito con la banda, mucho éxito para todos. Acá está el hombre de los pulmones. Hoy estamos haciendo una noticia con un programa. Oye, excelente presentación, mijo. Muchas gracias. Extraordinaria. Vengo rebotado, ¿no? Quedé sin aire, sin aire. No, sí, se nota, perro. Oye, felicitaciones. ¿Qué se viene para Calaveras próximamente? La próxima, bueno, el próximo viernes vamos a estar en la radio Frecuencia 88, hablando de lo que fue el lanzamiento y todo lo que viene. Y el 16 de noviembre estamos en Valparaíso. Perfecto, cabrón, si estoy de cumpleaños y me mandan saludos. Oye, gracias chiquillos por esta notita. Esto fue para Entre Amigos Rock y Nostalgia. Gracias, cabrón, nos vemos. Gracias, gracias. Rock and Roll. Hola, queridos amigos, les habla Gabriel, vocalista y guitarrista de la banda Ciudad Z y Calaveras. ¿Ya? Quiero mandarle un gran abrazo y un saludo al programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. He estado un par de veces con ellos, nos han ayudado muchísimo en la difusión de nuestra música, y enviarle unas felicitaciones y un abrazo muy apretado a cada uno de ellos y de ellas por los 100 programas al aire desde que volvieron a retomar esta senda que es la difusión de la música. Un abrazo y que sea mucho rock. Saludos. We'll be right back. Ya. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, escuchando el pedido de Calaveras. Lo que pasaba era Tumulto con Fantasías. Bueno, buen pedido. Oye, buena la nota también que sacó Rodita ahí en el evento de Calaveras. Sí, sí, muy bueno. Buena la música de los chicos. El evento sumamente bien organizado, cabro. Partió a la hora de la convocatoria. Los tiempos cuadraron, el sonido bien, como les decía. Nada que decir del evento, súper profesional los cabros. Y el disco está disponible en redes sociales, Spotify, en la página. Oye, sí, de Calaveras. A la gente también que busque el material. El cerraron con el tema 777, el legendario tributo al mítico bar. Así que no, estuvo de película, como les digo. Y bueno, seguimos con este programa número 100, medio convulsionado en Santiago. Aguante los cabros, hay que puro manifestar el descontento social, ya es hora de que la cuestión pare, es verdad. Nos vamos ahora con otro pedido. Así, vamos a revisar más saludos que nos mandaron. Tenemos saludos de Lengua Muerta por ahí y un pedido después. Vamos entonces con Lengua Muerta. Vamos a revisar. Hola a todos los cabros, les habla el guitarrista de la banda Lengua Muerta. Primero que todo, felicitarlos y agradecer por llevar 100 programas al aire y poder ser un medio de difusión para la música emergente y el rock and roll. Un abrazo y larga vida a Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Por los 100 programas, sigan así, que viva el rock y Oscuro Diamante de La Renga, vos porito. Mi nombre es Marco y sigan así, pues llegan a los 500. We'll be right back. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchamos el saludo de los chicos de Lengua Muerta y un pedido también, el tema de La Renga Oscuro Diamante. Mira, qué casualidad. Un tema que habla acerca del antropoceno, la cagada que estamos dejando, que el ser humano está dejando, ver la destrucción. Y tiene mucho que ver con las demandas. Mira, justo como sociales, claro, del último tiempo. De un disco que es bien antiguo, igual, bueno, un sí. tema que es de un ni disco que hubiéramos puesto de acuerdo en el programa 100 cuadrado con el día de hoy, fue una cuestión. Es que en general la sociedad está apuntando, está canalizando hacia allá, direccionando las peticiones. Claro, el descontento social ya está. Claro. Ya está formando a ser parte del clamor popular, ya la gente se está aburriendo de quedarse. Sí. Y es muy bueno en realidad. Que eso ocurra. Y el rock tenía esa bandera hace tantos años de lucha. Claro, el rock siempre ha sido crítica. Bandas como Halloween, Stratovarius, que son de la ecología. Muchos temas sí. de ellos son enfocados. Sí, enfocados justamente al Gojira, a la cosa. Tenéis bandas ya que son vegan o no sé, los cabros de. Bueno, los mismos acá más cercanos en Sudamérica, los mismos Rata Blanca, hicieron un disco El Guerrero Arcoíris ya años 80 y tanto, ¿cachai? Que fue. En protesta al barco que se hundió en la Polinesia francesa, ya más de 20 años casi. Entonces, claro, venía ya hace mucho rato el tema en boga y ahora ya está llegando a un punto ya crítico. Al menos en Chile está estallando. Al menos, justamente. Y esperamos que siga así. Así es. Oye, vamos a seguir con el curso de este programa número 100. Viene ahora el turno de nuestro querido Sergio Aravena. Líder y creador de la banda Sara, así es que vamos con su saludo y la petición de su tema. Así es, vamos antes con el saludo que nos mandó Círculo Sagrado también. Ah, tiene todo el saludo entonces. Vamos con los dos pedaguitos, vamos. Hola amigos de Rock y Nostalgia, les habla Álvaro, voz y bajo de Círculo Sagrado. Les envío un gran saludo y un gran abrazo. Muchas felicidades en sus 100 programas, que sean muchos más, y muchas gracias por el apoyo eterno a las bandas. Un abrazo, que estén muy bien y que sean muchos más. Hola, habla Sergio Aravena, guitarrista de Sara. Los quiero felicitar por sus 100 capítulos resistiendo y apoyando nuestra escena. Y les dedico uno de nuestros temas del álbum Instrumental Dar llamado Sonámbulo. Bueno, chiquillos, amigos Rock y Nostalgia, quería felicitarlos por estos 100 programas emitidos y desearles que tengan muchos, muchos años más, que estén trabajando siempre y ayudando a las bandas con la difusión de la música under, porque en este país igual cuesta mucho, sobre todo como en los estilos así como de metal, rock. Entonces ustedes son un gran aporte para todos nosotros, para todos la comunidad metalera. Así que bueno, queremos eso, dejarles un saludito de parte de la banda Tierra Gris y pucha, que la pasen súper, que disfruten harto y por favor sigan trabajando por nosotras. Los queremos N y eso pues cabros. Y les quería dejar un temita de la banda nacional Oreja. El temita se llama La Sangre del Toro. Ahí va que vacilemos un rato con un buen metal nacional. Ahí nos vemos. Gracias, chiquillos. Chau. Ya, muchachos, de regreso entre amigos Rock y Nostalgia. Estábamos escuchando recién a la banda Zar con su saludo también. Y el saludo de nuestra amiga Violeta de Tierra Gris también, que nos pidió el temita de Oreja, La Sangre de Toro. Sí, y de Zar sonaba Sonámbulo. Así es, de su disco Instrumental Zar, que es del año pasado, 2018. Claro, 2018. Pedazo de disco. Sí, oye, bueno, bueno. Sí, pedazo muy, de disco. Muy buen material tiene Zar. Y vamos a ir con la mención a nuestros queridos. Oye, vamos a ir justamente mención con nuestros queridos colaboradores. Cuando ya el desorden te colapsa o tienes poco tiempo, tu servicio de aseo es la solución. ¿Cómo está ahí? Para la oficina o la casa, ¿ya? Para todas las personas que quieran disfrutar más de su tiempo libre, coticen con tu servicio de aseo personal experimentado en el servicio para el hogar o la oficina. Contáctalos al 9979-99279. Reitero, 9979-99279. Tu servicio de aseo, si cotizan mencionando el programa, tendrán una atención especial. Oye, genial de repente cuando tenéis miles de cosas que hacer, sí. No tenéis tiempo, en onda mudanza y cosas como así. Genial. Generalmente, claro, uno antes de mudarse. Sí, ya está hinchado. Sí, ya. Claro. Personal especializado para el servicio de aseo y ornato y orden en las casas u oficinas. Y reitero también el nuevo local de insumos eléctricos, Electrónica K2, está pasadito a las cuatro esquinas antes de llegar a San Francisco. Ahí encontrarán también alargadores, bandejas de gran, linternas, productos para los teléfonos. Bueno, todo el surtido de productos electrónicos, ahí está en Electrónica K2. Y evidentemente también todo el carrete está en Bar 38 Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Un saludo a mi querido Memo. Oye, vamos a recordar también que estamos transmitiendo en sanrafael.cl. Un saludo a nuestro querido Fito, que está ahí apañando también, siendo parte de estos 100 programas. La gente de la comuna San Rafael, justamente, que no, novena región. La, claro, la novena región. Oye, voy a también reiterar un saludo muy especial a nuestro querido Sergio Pirincho Cárcamo, que hablé con él en la semanita. No nos pudo mandar un audio porque está convaleciente en recuperación de su operación de la vista, pero nos mandó muchos cariños, así es que agradecimientos ahí a nuestro querido Sergio Pirincho Cárcamo. Vamos a seguir con este especial. Amigo Lalo, ¿alguna acotación? Nada, pues aguante los cabros nomás. Perfecto. Nada más, porque no, sigan en lo que tienen, cabros, que hacerlo. Está bien lo que están haciendo. Oye, sí, me parece. No crean las estrategias comunicacionales que está haciendo el gobierno. Luego infórmense de verdad y infórmense. Porque cuando hubo una revuelta hace varios años atrás. En la revolución de las chauchas. No, en Piñera 1. Ah, también. Yo voy aquí quiero irme a otro lado, Piñera 1. Hablando de evasiones y ilusiones. Resulta que en Piñera 1, para un 11 de septiembre, se quemó la Polar y se quemó un Johnson's. ¿Sí? El Johnson's, la gente lo quemó. Después dijeron que fue un desperfecto eléctrico. Lo mismo que pasó en la Polar. Pero esas dos weas las quemaron por los perdonazos. Está ahí hablando a Johnson un perdonazo de 125 millones de dólares, que son 93 mil millones de pesos. Y a la Polar eran como 25 mil millones. Entonces... Bueno, ¿de qué estamos hablando? De que la evasión es un delito. Váyanse a la punta del cerro, loco. Así es. Oye, nuestra querida Karen nos manda un saludito desde su casa, que acaba de llegar a su hogar. Así que un aguante para mi querida Karen. Besitos. Saluditos para la Karen. Saluditos para la Karen. Oye, vamos a seguir con este programa de 100. Vamos a reiterar por qué son los 100 programas aparte. Nosotros volvimos al aire el día 29 de abril del 2017 en la plataforma SoundCloud. Y ahí tuvimos 16 ediciones antes de pasar a FM nuevamente ahí en Radio Puente Alto. Que en paz descanse. QPD. Y ahora estamos en nuestra propia señal acá en online, en Casa de la Cultura de la Pintana. Así que escúchenos aquí, claro. Y no escuchen. Esta edición, edición FM, por decirlo de alguna manera, o edición en vivo, es la número 84. Pero si sumamos las 16... Llegamos 84, a los 100 capítulos. 84 programas en vivo. Totalmente en vivo y en directo. 84 en vivo y en directo, más los 16 primeros programas grabados. Wow. Así es que ya estamos con los 100 programitas, muy contentos. Y seguimos entonces con saludos de la banda Surfing Caramba. Y luego con... un saludo de un auditor. De nuestro auditor Richard, claro. Y su pedido, así que vamos. Claro. Vamos con la música. Y los saludos. Thank you. Hola amigos, soy Julio de Surfing Caramba y quiero mandar un especial saludo de felicitaciones al programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia por sus 100 emisiones al aire. Quiero aprovechar también esta oportunidad para pedir una canción, es de una de mis bandas favoritas, Social Distortion, When the Angels Sing. Programa al aire y principalmente saludarlo a ustedes por todo el aguante que han tenido durante todo este tiempo con el programa al aire, que prácticamente ha sido un desafío para ustedes y que lo han sacado a puro ñeque adelante. Así que un saludo y aguante la perseverancia, Powen. Y mi temita es La Mancha del Jaguar de Fiscales Ad Hoc, Powen. Y aguante la rebeldía, porque sin rebeldía no habría rock and roll. Así que saludos, cabros, y espero que sigan siendo muchos programas más. Aguante el rock and roll, con conchetumare. De regreso entonces en Entre Amigos, un rock y nostalgia en este convulsionado día. Ladridos de perro, cacerolazo, de todo ahí el día de hoy. Oye, lo que pasaba entonces eran los saludos de Surfing Caramba y nuestro saludo de Richard, que pidió el tema de Fiscales Ad Hoc, La Marcha. La Marcha del Jaguar. La Mancha del Jaguar. La Mancha del Jaguar. Está medio manchadito el jaguar. Claro. Hoy se está quemando en él. Noticia. Noticia de último minuto. Buena noticia. ¿Qué se está pasando? No tengo idea. Puede ser montaje, como puede ser que lo hayan quemado. Y no hay metro para el fin de semana, por si acaso. No hay metro. ¿Sabes que puede ser un montaje? Sí, finalmente. Último minuto. Quemaron la moneda, no van a quemar en él. Bueno. Así es. Oye, acaba de ingresar nuestra querida Connie de los mini reporteros. Se ingresó a este programa número 100. ¿Cómo está, Connie? Bien. No, mandaste un pedido, pero no va a salir hoy día al aire porque no tiene. ¿Por qué? Viene de ahí, no, viene, ya. Viene de ahí, viene de ahí. Tienen que poner, no, pero sí, va a salir sí. En el programa del miércoles. Es obligación. Trabajo, ¿no? Es obligación. Sí. Vamos a seguir entonces con el curso de esto. Viene justamente ahora nuestra querida Connie y el saludo también de Crio Rock en los próximos audios. Vamos entonces, Connie, preséntanos si querés tu tema o ya. Lo escuchamos tu audio. Ya. Escuchemos el audio, vamos. Escuchemos el audio. Muy buenas tardes, gente amante de la buena música, en nombre de Crio Rock, junto con agradecer por todo el apoyo y la difusión entregada, queremos saludar a los muchachos de Entre Amigos Rock y Nostalgia por sus 100 programas al aire. Son unos bacanes, sabemos que tienen cuerda para rato, para 1000 programas más, compadre, y de corazón, muchas gracias por todo el apoyo y la difusión entregada para nosotros como agrupación Crio Rock. En nombre de Jano, Chino, La Pauli y Rodrigo, que les habla. Son unos bacanes, weón. Que viva el rock, larga vida al rock y larga vida a Entre Amigos Rock. Hola, y Nostalgia. Soy la Connie y quería, para este aniversario de 100 programas, pedir un tema de Queen llamado We Are the Champions. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Entonces, el Entre Amigos Rock y Nostalgia en este convulsionado día, hay muchas noticias que aún no se han confirmado, pero esperemos que no sean ciertas. Hablan de la muerte de un niño en Maipú, esperemos que no sea así. Estamos un poco consternados, de hecho, haciendo el programa el día de hoy no entendemos cómo la fuerza pública se pone de parte de un Estado corrupto que ya no tiene descaro en ninguna situación. Bueno, siendo este el comentario, vamos hay a seguir. Hay que confirmar. Hay que confirmar, esperemos que no sea así. Bueno, ya se han confirmado un par de heridos de perdigones de bala, pero bueno. Una situación que lamentamos, pero en realidad ya. Lo que pasa en Latinoamérica cuando la gente le exige algo más a la oligarquía, y la oligarquía nunca quiere ceder. Así es. Yo creo que ya es tiempo de que. Llevamos tantos años que se repite lo mismo. Es tiempo de que esta situación empiece a cambiar ahora. Oye, vamos a ir con los siguientes pedidos. Vamos a ir con nuestros amigos de Primero Muerto y Batty and the Hellcat. Y pegadito vamos a tirar el saludo de nuestro querido amigo Felipe de Danza de la Ira. ¿Les parece? Entonces vamos a continuar con este Entre Amigos Rock y Nostalgia edición número 100. Buenas a todos, les habla Brian, bajista de la banda Primero Muerto. Y en esta ocasión especial quiero saludar a la radiodifusora Entre Amigos Rock y Nostalgia, en la cual han cumplido ya 100 programas al aire, y no es menor. Así que primero que todo quiero agradecer por la difusión de la banda under, por la difusión del metal, por la difusión de la música en general. Y de parte de Primero Muerto queremos que sigan así, les damos todo nuestro apoyo y no está de más decir que viva el rock, viva el metal y salud, muchachos, felicitaciones por todo lo que han hecho hasta el momento, por crear una historia dentro de lo que es la música chilena y sobre todo el metal. De parte de Primero Muerto, un abrazo fraternal, saludos muchachos y gracias por todo, entre amigos rock y nostalgia. Hola a todos, yo soy Bati de Bati and the Hellcats y junto a los Hellcats quería mandarles un gran abrazo a todos nuestros amigos en la radio Entre Amigos Rock y Nostalgia por sus 100 episodios. Un gran abrazo y muchas gracias como siempre por apoyar al rock chileno. Chicos, son geniales, de verdad. Quería pedirles, porque no una canción de nosotros, quería pedirles la canción de nosotros, Banging on the Floor, para que nos conozcan todos en la radio y todos los que nos escuchan. Nuevamente un gran abrazo a todos, los queremos, chau chau. Felipe Castillo, miembro de la banda Danza de la Ira, y a nombre de todos mis hermanos de banda, queremos felicitar al programa Entre Amigos Rock y Nostalgia por cumplir sus 100 programas al aire. Maravillosa tarea la que hacen, chicos, difundir el rock emergente, y por eso estamos tremendamente agradecidos. Y como buenos amantes del progresivo que somos, queremos pedir el tema Runabout de Yes. Larga vida al programa, larga vida al rock and roll y un abrazo para todos. Thank you. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be aniversario, muchachos, para todo el equipo del programa Rock y Nostalgia. Un gran saludo de Eduardo Vidal en bajo, Sebastián Vidal en batería, Gabriel Head en guitarra y Jan Kotorich en voz y guitarra. Para todos ustedes, éxito y a celebrar como se debe, sin dejar ningún sobreviviente. Un abrazo de todo Masacre para todos ustedes. Yeah. Regreso entonces en Entre Amigos, en Rock y Nostalgia. Ese fue el saludo de nuestro querido amigo Jan Kotorich de Masacre. Aguante Masacre. Aguante Masacre. Oye, aguante, ni que hubiera salido planificado esto de no dejar ningún sobreviviente. Fue, pero sumamente al azar, la celebración de nuestro programa 100 con lo que está aconteciendo en Santiago el día de hoy. Como decíamos, ya era tiempo de que el pueblo alzara la voz. Ya era mucho de abusos, así es que nada. Estamos finalizando este programa número 100, entre la consternación, entre muchas sensaciones. Esperemos que todo termine de buena manera. Que yo les dije ayer que si ganaban la UIA, ya la cagaba. En todo caso. Bueno, ya estoy con Jerry Herrera. Ya sí. No hablemos de fútbol, porque no, perdón a los auditores de la UIA. Oye, terminando este programa 100, como decíamos, con varias emociones en contra, encima, no sé, un poco consternado, un poco satisfechos, difícil describirlo, la situación que se está viviendo en Santiago, pero sí necesario, sí creo que era necesario ya el momento de un... De que Chile despertara. De que Chile despertara, justamente. Tuvimos que pasar, claro, pasamos las transiciones correspondientes a... en general a la gente que se educó dentro de la dictadura y que vivió con ese miedo, con esa, se arraigó con el miedo esa, en ellos. Con claro, esa, claro, y esa represión constante. No se atrevían a alegar, en cambio, estas nuevas generaciones que no tienen que ver con un proceso dictatorial encima, sí son capaces de alegar y pelear por sus derechos como sí, corresponde y en la calle. Si no te quieren escuchar, ¿dónde? Así ese es el cuento. Y nada, po, estamos terminando este programa número 100, contentos por todo el apoyo que nos recibimos en los audios, que el cariño. Oye, sí, se agradece gracias a todos los que nos mandaron su saludo. Gracias a todos los chicos. Y vamos a cerrar con el saludo, un saludo muy especial, un saludo de la familia Cisterna Lefian, un cariño muy fraterno para ellos, que siempre nos han apañado en el programa. De hecho, mi querido amigo Luis Cisterna fue uno de los gestores de que esta tarea, este programa, retornara al aire. Él siempre estuvo ahí en el apoyo, en todos los carreras. Ahí, chiquillos, vuelvan al aire, cabros, vuelvan al aire. Cabros, se está perdiendo un buen programa. Así es que cerramos con el saludo de ellos y con un temita de Maiden. 2 minutos para la medianoche. Y nada, pues, gracias por la sintonía del día de hoy. Contento de haber cumplido estos 100 programas. Gracias por la compañía, nuestro querido Lalo. Gracias a ustedes por el día. Claudito, un placer el día de hoy haber estado en los controles. Gracias, mi querido gracias, Seba. Aguanta los que luchan. Mi querida Constanza. No. Nada que decir, muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Entonces, esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Un gran saludo para el programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que con mucho esfuerzo han salido adelante en estos 100 programas. Esperamos de todo corazón que se multipliquen por muchos más. ¡Felices 100 programas! Y para celebrar queremos escuchar el tema de Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight.